porque le di el corazón y me lo devuelve herido. Quisiera saber por qué me dio el cielo este castigo, todas las hieles probé de haberla querido. Yo no pretendo venganza, pero la quisiera ver con esta cruz que yo cargo por culpa de su querer. Y cuando por fin la ve every